lágrimas de amor derramo en el mundo de mis pasiones, con el alma desesperada. Lágrimas de amor derramo en el mundo de mis pasiones, con el alma desesperada. Cada gota de este mi canto es mi dolor hecho pedazos, por haberte querido tanto sin conocer tus sentimientos. El cielo y las estrellas que te digan lo que yo sufro, que te cuenten lo que padezco. El cielo y las estrellas que te digan lo que yo sufro, que te cuenten lo que padezco. Mientras gozas de tu cariño, mi corazón está llorando. Ten presente que en esta vida la ilusión pronto se acaba.